escribe conciencia. El amor se ofendió y el bello arco iris perdió su fulgor. Bolsas de trigo por bombas de horror y nuestro egoísmo culpa a Dios. Un par de escarpines se olvidó. Ríos oscuros, brillo sin flor, lágrimas del cielo, triste el amor. ¿Por qué somos necios ante la verdad? ¿Por qué admiramos la frivolidad? Enseñemos conciencia universal, predicando la vida, el derecho de amar. Y tal vez así el amor sonreirá y el bello arco iris resplandecerá. Bolsas de trigo por bombas de horror y nuestro egoísmo culpa a Dios. Un par de escarpines se olvidó. Ven, ven, hija mía, ven y perdóname. Sé que tú tienes bronca, ¿por qué preguntas? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Un par de escarpines se olvidó. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Un par de escarpines se olvidó.